El día de hoy, Aarón, hay un problemita bastante delicado y que quizás ocurrió en los tiempos de Israel y ocurre también hoy día. Claro. Dice pecados de provocación. Es bueno que aparezca, bueno, porque ayer estuvimos viendo los pecados de ignorancia y viene la contraparte, que son los pecados de provocación, los a mano alzada, ¿no? Claro, allí está el texto de Números capítulo 15, versículo 30, donde se enuncia justamente la problemática esta y da las razones. Si tú lo tienes allí, Sí. dice la mano. Más la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová. Esa persona será cortada de en medio de su pueblo. ¿Cuál es el 31? Por cuanto tuvo en poca la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento, enteramente será cortada esta persona. Su iniquidad caerá sobre ella. La expresión soberbia es bien dura dentro, la expresión que da por lo menos la Biblia, se conoce la soberbia como una altivez y apetito desordenado de ser preferido a otros. O sea, es colocarse en primer lugar siempre y pasando a llevar, ¿no es cierto?, las cosas más sagradas incluso. El comentario bíblico adventista hace una alusión que esa persona con soberbia es la que está como con mano alzada, levantando el puño, diciendo voy en contra de. Y Sí. puntualmente aquí se refiere a las cosas que Dios había dicho. Yo creo que la expresión soberbia se entiende bastante y deja hacer una reflexión relacionada con la sociedad en la que vivimos nosotros. Porque creo que nosotros estamos viviendo en una sociedad demasiado soberbia. Una sociedad que no se está limitando a oír la indicación de Dios y está proponiendo ideas humanas, humanistas, ideas centradas en el hombre, para solucionar los problemas del hombre de acuerdo a sus necesidades. En cambio, el Señor presenta solución a las necesidades del hombre en base a la realidad que Dios, como nuestro Creador, nos puede entregar. Y la soberbia la podemos ver en todo tipo de cosas, incluso desgraciadamente en nuestro relacionar entre hermanos también. La soberbia provoca desunión, provoca desamor, provoca una cantidad de problemas difíciles de sobrellevar. Incluso la soberbia puede darnos a entender que somos lo máximo, que somos lo pulcro, que somos lo perfecto, que Claro. nosotros andamos bien y el resto anda mal. Pero mira, literalmente, como decía yo hace un rato, es con la mano altiva o con la intención expresa de, no ni siquiera buscando. Incluso cuando habla de qué tiene que hacérsele a esa persona, dice, el sistema de sacrificio decía que tenía que ser cortada del pueblo. Claro. Porque la persona altiva, la persona soberbia, era un veneno que podía perfectamente eliminar al pueblo del conocimiento, de la atracción del Dios, del que les daba la salud y la vida y la protección. Por eso que Dios opera de una manera muy, muy fuerte en relación a esto, porque estamos expresando que hay una oposición deliberada a la voluntad y a las órdenes de Dios. Eso es lo que está expresando el texto. Te fijas, no es una cosa tan simple. Claro. Hoy día puede darse también esta misma situación a veces, y yo creo que uno tiene que recorrer su camino personal, ver si hay esa altivez, esa soberbia, en tratar los casos, Arrogancia. porque mira, cuando alguien cae, a veces somos muy fuertes en En criticarlo, criticar, sí. en dar justicia, en bien de la verdad, pero nunca nos preocupamos de que esa persona a lo mejor se puede levantar y levantar y ser realmente un hijo de Dios. Es que yo creo que ese es un tema que va de la mano en el sentido de lo que es nuestra responsabilidad como hermanos, pero posiblemente nos podríamos evitar caer si nosotros no fuésemos arrogantes y soberbios. Necesitamos nosotros, el Señor, mira, Dios actúa en los humildes por una razón muy, muy cierta. La Biblia dice que Dios aborrece a los soberbios y ningún orgulloso, ningún soberbio va a entrar al reino de los cielos. ¿Por qué? Los altivos, usa esa expresión Es también. que si tú analizas con tranquilidad la palabra soberbia o la actitud de soberbia, es la que origina todos los males y los pecados Claro. realmente. Ahora, te pregunto, Raúl, ¿Puede el Espíritu Santo realizar una obra en quién va? ¿En quién puede actuar? ¿En un soberbio? ¿En una persona que cree que lo sabe todo? ¿En una persona que nunca reconoce que se equivoca? ¿O en una persona humilde que dice, uy, tengo una cantidad tremenda de defectos, no sé cómo sobrellevarlo, por favor, Dios mío, ayúdame? ¿Quién tiene la actitud adecuada para que el Espíritu Santo pueda trabajar? Es como el ejemplo de la parábola que aparece ahí en Lucas, capítulo 18, del fariseo y el publicano. El fariseo, soberbiamente, con una actitud soberbia, agradece, arrogancia, todo arrogante, ¿no? Él creía merecer todo el perdón, ni siquiera el perdón, sino que merecer estar en el cielo poco más. Y el publicano dice, Señor, sé propicio a mí. Y el Señor Jesús dice que el segundo salió justificado. Entonces, esa es una actitud necesaria para nosotros, la humildad, para que podamos ser recibidos por el Señor. Una cosa clara que tenemos que decir acá. Al soberbio, al altanero, al arrogante, el mismo se cierra las puertas del cielo. Claro. Por eso es que quizás en este contexto uno puede entender un poquito lo que está en el versículo 32 de Números capítulo 15, que es una cosa muy fuerte. Pareciera a vistas del ser humano alguna injusticia y allí o no hubo forma de sacar a ese hombre. Pero ¿qué es lo que dice el texto? Estando los hijos de Israel, leo el versículo 32, estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña en día de sábado. Claro. Ahora, ya habían recibido la indicación de parte de Dios. Había una instrucción muy precisa. No era por ignorancia. No era ignorancia, abiertamente. Y uno dice, pero a lo mejor necesitaba algo de fuego. Pero estuvo toda la semana para conseguir el fuego. O sea, era una cuestión de soberbia arrogante. Uh-huh. Dios dijo, no, yo lo hago. Dios dijo, no, tienen que hacer esto ni hacer fuego porque es un trabajo. Y yo lo hago. Uh-huh. Y salió deliberadamente. Y entonces, nota tú que dice, y los que lo hallaron recogiendo leña lo trajeron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación. Me pareció, no sé, el versículo 34 como que se me sale del contexto de Israel, pero dice, y lo pusieron en la cárcel. Yo me pregunté, bueno, ¿había cárcel allí? Tiene que haber sido un lugar donde... Un lugar, claro, en stand-by, en espera para ver qué es lo que iba a ocurrir. Porque no estaba declarado qué se había de hacer. Uh-huh. Y le consultan a Dios. ¿Cuál es la respuesta de Dios, Aarón? Irremisiblemente muere aquel hombre. Apedréenlo. Toda la congregación fuera del campamento. Sí, aquí hay una historia bastante dramática. Pero nosotros tenemos que sacar lecciones prácticas. No se olviden, no te olvides, Raúl, y ustedes, queridos amigos, que el pueblo de Israel estaba saliendo de la esclavitud, estaba saliendo de lo que ayer mencionábamos, que estaban tan metidos con la cultura egipcia, con posibles manifestaciones diabólicas de los dioses egipcios, y ahora ellos habían salido, iban destino a la tierra prometida, habían tenido ya la experiencia que analizamos la semana pasada, y... Dios tenía que manifestarse, Dios tenía que enseñarles. Ahora, esto que ocurre con este hombre es lo que va a ocurrir con todos aquellos que deliberadamente no quieren aceptar al Señor, porque es tan fácil acceder a la salvación. Claro, había que enseñarles realmente a este Israel, a este pueblo, que Dios es un Dios que opera misericordiosamente, con justicia, uh-huh, pero que cuando su ley es traspasada, él también actúa con justicia y misericordia. Claro. Alguien podría decir, pero ¿cómo? ¿Apedreándolo estaba la misericordia de Dios? Claro, la misericordia estaba presente, pero él con soberbia, con una manifestación altiva, en contra de los estatutos de Dios, trajo ese oprobio a la nación. Y se operó lo que tenía que hacerse, sacar el pecado. Porque si tú revisas con tranquilidad, cuando se habla de las personas arriba que actúan con soberbia, dice, será cortada en medio de su pueblo, que es exactamente lo mismo que morir. Uh-huh, claro. Porque una persona fuera de un pueblo, ¿qué es lo que hace? Fuera de una nación, nada. Fuera de la protección de Dios. No puede. Termina prácticamente en la penumbre y muere al final. Ahora, al parecer este hombre estaba haciendo esto medio escondido también. Porque lo encontraron, que estaba recogiendo leña en el día de reposo. ¿Por qué estaba escondido? Porque lo más probable es que él sabía que lo que estaba haciendo no era adecuado. Y esa es una clara alusión a nuestra vida también. Muchas cosas las podemos hacer en la oscuridad de nuestra casa, sin que nadie lo note. En la iglesia, muy dignamente llegamos a la iglesia sin ningún problema, pero resulta que tenemos un historial en lo secreto, que estamos ofendiendo al Señor. Y si mantenemos esa misma actitud y no nos arrepentimos y no dejamos que el Señor haga una obra en nuestra vida, este va a ser el destino. Y la verdad que esto es muy peligroso espiritualmente. Vamos a dejar hasta aquí nuestro comentario. Que el Señor los bendiga. Nos vamos a encontrar en el día de mañana. Hasta mañana.